viva, amena. Seguro de todo y de todo con certeza, pero termino mudo, medio parado, qué pereza. El viento sopla. Cero.